Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Bienvenidos y bienvenidas a este programa número 15, este abrazo de tango, este encuentro con la música popular porteña. En la conducción y en la idea original de este espacio, Héctor Riciglione, mi nombre es Diego López. Estaremos una horita en esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. Con Mercedes Simones en la cortina vamos a ingresar a estos fragmentos, a estas secciones que solemos llevar adelante los jueves. Esta que arrancamos ahora es La Mujer en el Tango, ¿no, don Héctor? Así es. Hola amigos, para empezar el programa hoy les ofrecemos una voz femenina que aparece en la escena tanguera a partir de 1990, proponiendo un estilo absolutamente distinto a todo lo conocido hasta entonces en la historia de las cancionistas. Adriana Varela. Una personalidad avasalladora que a medida que avanza en la interpretación, el espectador inevitablemente va siendo envuelto por el atractivo de esa voz entre grave y sensual, con ese dejo arrabalero que, sin embargo, hace que cada integrante del público sienta la letra en su piel y la viva como si fuera el mismísimo personaje, al influjo de su voz y su decir. Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Me han hecho mal, palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duelo comprobar que todo terminó

sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores. Ni es cierto tu candor, ni el fin, tu juventud. Tú compras el carmín y el choque de rubor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya listo para el viaje que desciendes del color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya listo para el viaje que desciende hasta el color. En este abrazo de tango y en esta mujer en el tango, como se llama esta sección, cerramos con tres temas de Adriana Varela. El primero, Alma de Loca. El segundo, Fuimos. Y por último, Maquillaje. Tenés la vida, contame una historia. Y en este abrazo de tango y cortes entre sección y sección, vamos a pasar a, como lo dice la cortina, contame una historia. Esta vez elegimos una voz masculina, le toca a Cacho Castaña. Los aficionados al tango hemos sido sorprendidos. Sabíamos, porque habíamos visto en algún programa de televisión, que había un bailantero muy simpático, muy entrador y buen cantante, que hacía furor con temas como Ay, me gusta, que por otra parte interpretaba con cadencia sugerente y seductora. Pero no imaginábamos que en las venas de ese bailantero corría silenciosamente sangre impregnada con letras de tango que pugnaba por cobrar vida con formas nuevas que brotarían de su imaginación y creatividad, y sin embargo

en el mundo desparejo, con gemelos la camisa, una máquina algo viejo y con Gardel en la sonrisa. No le importa el escenario ni su nombre en cartelera. Una foto en blanco y negro está pegada en la vidriera. Quiso siempre ser artista, quiso siempre ser cantante, y en el fondo de su alma es un loco delirante. Nunca supo si lo amaron, siempre supo que ha querido. El amor es el desorden de un poeta confundido. Traficante de ilusiones, vendedor de fantasías, viejo mago sin galera, ¿dónde está la que querías? Te dejó una madrugada, tú pensabas que volvía, ya no late el corazón como latía. Traficante de ilusiones, vendedor de fantasías, vas buscando entre las mesas la que tanto te mentía, y que no supo entender ni la vida que vivías. Siempre fuiste un vendedor de fantasías. Ya no encuentra maquillaje que le cubra las ojeras, porque el tiempo va pasando y ese amor que nunca llega, y si llega tiene miedo que descubra su mirada, trasnochada de dolor y madrugadas. Con el moño desparejo, con gemelos la camisa, un smoking algo viejo y con Gardel en la sonrisa. No le importa el escenario ni su nombre en cartelera. Una foto en blanco y negro está pegada en la vidriera. Traficante de ilusiones, vendedor de fantasías, viejo vago sin galera, ¿dónde está la que querías? Te dejó una madrugada, tú pensabas que volvía, ya no late el corazón como latía. Traficante de ilusiones, vendedor de fantasías, vas buscando entre las mesas la que tanto te mentía, y que no supo entender ni la vida que vivías. Siempre fuiste un vendedor de fantasías. Cuántas veces que estuve cansado de andar, reventando la mufa en la mesa de un bar, con rencor por amar, intentando escapar de la ciudad. Caminé con las sombras del amanecer, y desde una vidriera mi nombre escuché, y al volver observé que la voz de un paniquí llegó hasta mí. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires, si todavía venden la foto de Gardel. Y en un boliche que queda por San Telmo, Rivero, Rivero canta tangos, pero del tiempo aquel. ¿Dónde vas? Quédate en Buenos Aires, si por tus venas corren mil ríos de alquitrán. Si en cada esquina te espera una aventura, déjate de locuras, no quieras escapar. Así fue que esa noche, por un maniquí, un concierto en la sangre, comencé a sentir. Ser feliz es aquí, y ya nunca de mi gente he de partir. Hoy pasé por la casa de aquel maniquí, lo vistieron de seda y le quise decir: ya lo ves, soy feliz. Disculpame si hoy te vengo a desvestir. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires, si todavía venden la foto de Gardel. Y en un boliche que queda por San Telmo, Rivero canta tangos, pero del tiempo aquel. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires, si por tus venas corre mil ríos de alquitrán. Si en cada esquina te espera una aventura, déjate de locuras, no quieras escapar. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires, si todavía venden las fotos de Gardel. Y en un boliche que queda por San Telmo Rivero canta tacos, pero del tiempo aquí. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires, si todavía venden las fotos de Gardel. En este abrazo de tango escuchamos a Cacho Castaña, primero Cacho de Buenos Aires, vendedor de fantasías, y ¿a dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Vos que tenés la vida, Cacho Castaña empezó como pianista en orquestas de tango, pero su amor por Buenos Aires, la barra de amigos y la tertulia del café, es fácil encontrarlos en las letras de sus tangos, como asimismo esa irremediable condición de mujeriego, con las consecuentes historias de éxitos y fracasos amorosos, como cuando en Soy un tango así dice: de una novia que está ausente porque no le di mi vida. Emociones, traigo un beso en mis solapas desteñidas, de una novia que está ausente porque no le di mi vida, y parado en las esquinas me quedé. Soy un tango, vengo del barrio del Bacán y de la mina, del ramón de aquella pálida vecina, que quizás nunca su vida llegue el tren. Mensajero de Buenos Aires, con bastón y con sombrero, de un obelisco con padrón y aventurero, que siempre espera que le cuelguen

que todo fue culpa de cuatro atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Escuchamos a Cacho Castaña, 1 de septiembre del 88, luego con el coro Kennedy, Para Vivir un Gran Amor. Y nos estamos despidiendo, Diego. Es todo por hoy, amigos.